Bueno, y ya estamos en comunicación con la compañera Patricia Cubría, la Colo, es diputada provincial por la provincia de Buenos Aires del FPB, del PJ, del movimiento Evita, es parte de la juventud, de nuestra juventud. Patricia, buenas noches, Marcelo Amodio te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Bien. Patricia, nuestro tema de hoy en Blues Obrero, es un programa dedicado al trabajo, es tratar de pensar otra mirada en relación a lo que pasó, a esto que despertó esta movilización del día 3. Y pensamos un título que es Mujeres y Trabajo, otro costado de la lucha, para empezar a ampliar este debate que bien se ha dado en nuestro país. Queríamos primero saber sus conclusiones respecto de lo que pasó esta semana. A mí me parece que fue muy positivo para la sociedad que se haya catalizado de esta manera una lucha y un reclamo que es permanente e histórico, ¿no? Respecto de la desigualdad de género y de los femicidios que se están, digamos, avivando últimamente y que, pues, evidentemente hemos hecho muchísimo en estos últimos años, pero todavía es una especie de enfermedad social que se naturaliza. Lamentablemente esto va a servir para visibilizar la gravedad de la situación, pero es recién un comienzo, ¿no?, de lo que tenemos que desandar como sociedad en cuanto a naturalizar los vínculos desiguales entre los géneros y sobre todo también teniendo en cuenta de que hay algo que no sé si pasó solapado, pero que por lo menos a mí me parece importante poner sobre el tapete, que es el accionar de la justicia. Claro, porque nos cansamos de construir herramientas legales para proteger las situaciones de violencia de género, y no solo las denuncias por violencia duermen en cajones en los tribunales, sino que evidentemente hasta ahora hemos visto muy pocos casos de femicidios aplicándose la ley de cadena perpetua, ¿no? Que es algo que hemos impulsado también desde este proyecto nacional, que sea una faceta más de homicidio agravado y que empiece a cundir el escarmiento ante estas cosas, ¿no? Claro. Porque todavía si hasta en el discurso decimos que hay crímenes pasionales, claro. Ya sea en los funcionarios o en el mundo mediático, si naturalizamos de esta manera la violencia, bueno, estamos muy lejos de empezar a poner límites a la situación. Sí, pero creo que es enormemente positivo la masividad que hubo como para visibilizar, digamos, la situación. Esto es lo que nos tiene acostumbrado, de alguna manera, este proyecto, que es poner las cuestiones que estuvieron bajo la alfombra durante mucho tiempo, otra vez sobre el tapete. Patricia, ustedes organizaron el último 8 de marzo una reunión de mujeres, con mujeres sindicalistas. Sí, fue muy linda, muy linda. Digamos, tratando de hacer un homenaje también a la mujer trabajadora, ¿no? Claro. Porque pareciera que el Día de la Mujer es un día que está invisibilizado el porqué, ¿no? Claro, que tiene que ver con el muerte, las, ¿no?, mujeres y la muerte de mujeres trabajadoras tratando de hacer una huelga en aquel momento en Chicago. Así que tuvo que ver con eso, con ver cuáles son los debes en el mundo del trabajo, que siguen siendo muchos como en el resto de las situaciones, en donde hay no solo una desigualdad en cuanto a los niveles de ingresos, sino a las condiciones laborales, ¿no? Que sobre todo si no consideramos que la independencia económica de las mujeres y el trabajo como lugar social de la mujer, estamos, digamos, naturalizando de que las mujeres tienen roles de cuidado, roles privados del hogar, que hacen que nuestra fuerza de trabajo no solo esté en el 50% por debajo de lo que es el género masculino, sino que las condiciones de trabajo son diametralmente injustas, ¿no? Sí. Y además, ustedes lo deben vivir aún con mayor profundidad, esto digo porque es una organización en la que usted está, que trabaja además con mujeres pobres, marginadas. Digo, esto es muy importante también resaltarlo. La mujer trabajadora y pobre en esta cultura tiene una doble... pareciera una doble condición de explotación. Exacto. Tremendo. En eso, digamos, hay un primer nivel de igualdad de géneros que tiene que ver con la exclusión y con la pobreza, que pareciera que todos estamos explotados por igual, ¿no? En un sistema capitalista que cada vez más concentrado, cada vez más transnacional, que no solo, digamos, se ha desprendido del problema de los trabajadores a través de ciertas tecnologías y demás, sino que avanza con niveles de exclusión. Cuanto más enorme es la acumulación de riqueza y la acumulación de capital, más enorme es la exclusión del conjunto de la clase trabajadora, y en eso las mujeres lamentablemente sostenemos una doble explotación, porque todavía tenemos que hacer todo ese trabajo invisible que es sostener a nuestros compañeros, sostener el laburo del hogar, tratar de hacer magia con la miseria para poder levantar la olla, aunque sea hasta mediado de mes, porque la verdad es que si hay algo que nosotros rescatamos de nuestra organización es que permanentemente estamos recibiendo lecciones de vida, lecciones de lucha, lecciones de organización de las compañeras, que como decimos nosotros, con un escarbadiente hacen milagros, hacen maravillas, ¿no? Sí. Entonces, qué importante sería, ¿no?, tratar de empoderar cada vez más estos sectores y construir esa igualdad, ¿no? Que no es una utopía, sino que es nuestra lucha cotidiana, construir igualdad. Una última pregunta. ¿En qué estás trabajando en términos políticos? ¿A quién están acompañando, en la provincia y en nuestra nación? En términos electorales, sí, términos políticos sí, tiene razón, es un poquito más amplio. Pero en términos electorales, bueno, venimos de haber impulsado candidaturas propias o precandidaturas, pongámosle su nombre justo, a presidente y a gobernador con Tayana y el Chino Navarro. Uh-huh. Al haber bajado las precandidaturas, estamos en permanente, digamos, asamblea y reflexión política para ver cómo podemos hacer que aquellos candidatos que no van a ser los propios nos puedan garantizar que esas políticas de profundización que nosotros creemos que sí o sí tiene que tomar el próximo gobierno, que tiene que ver con, en primer lugar, con trabajadores de la economía popular y que tenemos que construir una igualdad de derechos dentro de la clase trabajadora. En segundo lugar, el problema de la función social de la tierra y de la soberanía alimentaria, porque sí es un problema estratégico que tenemos que resolver para construir no solo igualdad, sino además una política soberana de autoabastecerse con nuestros alimentos. Uh-huh. La política de la mujer, nosotros impulsábamos que deberíamos ir hacia la construcción de un ministerio de la mujer para acumular un poco más centralizadamente todas las políticas que... La verdad es que yo me puse a reflexionar desde el día de la marcha hasta acá, todas las políticas que hemos hecho en estos últimos años es enorme la cantidad de iniciativas. El problema, bueno, es todavía su fragmentación o su dispersión. Entonces sería importante acumular en un solo lugar político, en un Ministerio de la Mujer, lo mismo que el tema de la economía popular. Claro. Y hasta ahora, bueno, en conversaciones con nuestros candidatos, o los precandidatos del Frente para la Victoria, que aparentemente son los que mejor miden, todavía no vemos que estén planteando estas políticas. La cuestión de los pobres, ¿no? Claro, así que lo que en realidad, más allá de a quién vayamos a acompañar, porque por supuesto queremos que gane el Frente para la Victoria, y es estratégico que gane el Frente para la Victoria para darle continuidad a este proceso de avance, pero bueno, queremos que esa continuidad nos garantice estas políticas que nosotros creemos que son importantes para construir la igualdad que soñamos, digamos, que no es un imposible, así que en ese trabajo político estamos desde el punto de vista electoral, intentando que los precandidatos que vayan a representarnos nos garanticen que van a impulsar esta política. Claro. Bueno, Patricia, le agradecemos muchísimo por habernos brindado todas sus palabras esta noche. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Le agradecemos mucho por estar participando en Blues Obrero. Le mandamos un abrazo enorme. Bueno, un placer. Buenas noches. Igualmente. La felicitamos a la compañera Patricia Lacolo Cubría por todo el trabajo que está haciendo. Muy interesante lo que nos contaba. Y además tiene una mirada en relación a los trabajadores, pensándolo desde ese lugar. Escuchamos Bessie Smith.